22 horas. El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Estos perdidos en el espacio, como cada día lunes, después de El Zócalo Nacional, Radio Universidad de Chile, en vivo al aire, 10 de la noche, 2 minutos, 3 minutos casi. Bienvenido de vuelta, Rolo, a Perdidos, y también, bueno, un saludo donde quiera que estés, Luis. Te recordaremos siempre, como a todos los radiocontroladores que han pasado y que hemos visto pasar por al otro lado del cristal. Así que es un saludo a todos ellos. De fondo ya estamos escuchando algo que tiene que ver con el programa de hoy, un programa muy especial para los que reciben el mail adelanto que enviamos los días domingos más o menos. Ya deben haber estado preparando sus oídos, limpiando las cerillas, porque lo que se viene es música que va a llenar todas las cavidades. Esta es música muy interesante, es un especial dedicado a la electroacústica, a la experimentación en particular de los amigos de la agrupación llamada SEC, que es la comunidad electroacústica canadiense. Hay un SEC también en Chile, con los cuales también hemos realizado algunas experiencias sonoras, incluso recitales en vivo, con la participación de muchos proyectos interesantes y también de una manera muy especial. No sé si se recuerdan la que hicieron para una de estas sesiones en vivo en Sala Master, en que se ubicaron los parlantes alrededor de los músicos. Bueno, había todo un juego sonoro muy, muy espectacular y especial. En esta ocasión vamos a agradecer a los amigos de la comunidad electroacústica canadiense que nos enviaron sus dos compilatorios de los últimos dos años. Caché se llama el título, Caché 2004 y Caché 2005, en el que presentan, a ver, al menos el 2004 son 10 participantes, y en el 2005, 11, digamos, de una gran variedad de obras que se presentaron durante el año para un proyecto llamado Jeu de Temps o Times Play, algo que quiere decir el juego de los tiempos, en que de la totalidad seleccionan 10 y 11 obras y que son producidas en CD. Más información de esto en nuestro sitio web www.perdidos.cl, donde está el link a la página web de ellos, de la comunidad, sec.concordia.ca, K-S-A de Canadá, en el que pueden encontrar más antecedentes, eso sí en francés. En la página, en el blog de Perdidos, www.perdidos.cl, hay una reseña, una pequeña reseña de las selecciones que hicimos para este programa. De partida, bueno, vamos a tirar unas obras del primer disco del año 2004, de la selección 2004. Vamos a partir con Samuel Baudouin, a ver si lo pronuncié bien, me escribirán los amigos canadienses después, con su obra llamada Ecos. Bueno, se van a fijar en, para los que han seguido la música, entre comillas, alternativa, tanto en este programa como en programas anteriores a este, como el de Melodías Subterráneas, en que se mostró y a muchos nos presentó bandas como Dead Can Dance, en esta obra llamada Ecos, que hay mucha armonía, mucha música que se le llama field recording, así como música de campo, grabado a la intemperie. Pero de fondo se escucha una canción del disco The Serpent's Egg de los Dead Can Dance. Eso no lo dice el disco, eso básicamente por la oreja que tengo y que hace tiempo que me gustaba ese disco de Serpent's Egg, me recordó inmediatamente. Y ahí se nota de fondo la voz de Lisa Gerrard. Bueno, vamos a escuchar esa obra de Samuel Vaudoin y después vamos a ir con Nicolas Bernier con otro proyecto, con otra obra llamada Sans quoi les... Bueno, voy a decir algo así como, tal vez en muy mal francés, Les Impermeables Jeunes Existeront, que, bueno, se basa en su niñez, en su etapa infantil, cuando se colocaba su impermeable amarillo de goma y salía a saltar sobre los charcos de agua. En base a eso hizo toda una majamama de sonidos que, bueno, los van a sorprender. Así que vamos a partir primero, antes que nada, con un saludo de los capturados por nuestro corresponsal en su momento en Nueva York, Diego Grunwald. Ahí capturó a Keith Rowe, con un saludo para Perdidos, Keith Rowe del proyecto AM. Así que vamos con eso primero y después Samuel Vaudoin y Nicolas Bernier. Esto es un especial de Perdidos en el Espacio. Hi, this is Keith Rowe. I'm with one of your colleagues here in New York. And I'd just like to say, you know, to all those people lost in space, a big hello and bye, goodbye. Petit à petit. Es un truco, no lo dudo, un truco maléfico, a no ser que ese bobo sea ventrílocuo. Júpiter 2 llama al robot, ¿me escuchan? ¡Cambio! Si es el robot, que siga hablando. Don, conectemos la grabadora. Un, dos, tres, estamos de vuelta. ¿Qué les pareció esa introducción? Fueron los dos primeros, las dos primeras obras que presentamos de este disco Caché 2004, para los que recién se están involucrando en Perdidos en el Espacio de hoy día lunes. Estamos revisando un par de CDs que nos envió la comunidad electroacústica canadiense. Así que estamos haciendo un especial. Usualmente Perdidos en el Espacio algo abarca de repente en estos ámbitos de la experimentación. De hecho, bueno, nos trae a recuerdo esta música un contacto bastante cercano que tuvimos con el compositor mexicano Rodrigo Sigal, que se volvió a sus tierras hace ya unos cuantos meses, y con él tuvimos el placer de tener algunos conciertos en vivo y también algunas presentaciones que hizo directamente acá en el locutorio, en que nos mostraba esta experimentación real, lo que él llamaba experimentación acusmática, o sea, sonidos que son intervenidos, procesados en tiempo real, con absoluta libertad, entre libertad y una preparación previa que involucraba un poco como echarse al a lo que viniera, o sea, como el caos preparado. Así que la música que van a seguir escuchando hoy día tiende a eso. Hay muchos silencios, hay quiebres, hay, como comentaba con Rolo, unos típicos ruidos o sonidos que hacen así como... así como unos fade, pero muy precisos. Esos juegos que, bueno, se van a ir dando cuenta a medida que avancemos en el programa. El programa de hoy día es muy exigente, así que no voy a decir más que tal vez comentarles algo de lo que vamos a escuchar. Primero entonces, lo que acaban de escuchar fue a Samuel Baudouin con la obra Ecos, y para los que ya tenían algún bagaje en lo que es música así como media alternativa, de fondo se escuchaba Dead Can Dance con Lisa Gerrard, una canción llamada Host of Seraphim. Y luego escuchamos a Nicolas Bernier, y ahora vamos a escuchar a Stefan Mulowitz con su obra llamada Please Hang Up, o algo así como Por Favor Cuelguen, en que, van a notar, es un juego durante el transcurso de la obra, en que ocupa este sonido de teléfonos que llaman y llaman y llaman, y pesca el sonido y lo procesa y lo sube y lo baja y lo ondula, etc. Así que es bien esquizoide en todo caso. Así que vamos a escuchar solamente eso de Stefan Mulowitz. Pero antes vamos a escuchar otro saludo, esta vez de uno de los experimentalistas de esta comunidad electroacústica con el que tuvimos contacto hace ya unos 3 años, tal vez 3 o 4 años, Jan Gutier, que grabó especialmente un saludo para Perdidos en el Espacio. Vamos entonces con este saludo y después Stefan Mulowitz con la obra Please Hang Up. Esto es Perdidos en el Espacio. Écoutez, Perdidos en el Espacio, ne touchez plus votre appareil, vous êtes sur les ondes de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, Santiago. ¡No! ¡No! ¿Qué ocurre, Dr. Smith? ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡No debe ser! ¡Está vivo! ¡Auxilio! La première chose, c'est mon nom. La première chose, c'est mon nom, Savigny. La seconde, c'est le regard de ceux qui nous ont abandonnés. Leurs yeux, à ce moment-là. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Il continuait à fixer le radeau, incapable de regarder ailleurs. Capable de... Mais il n'y avait rien. De no sé qué. Capable de no sé qué. Absolument. C'est... franceses de Canadá que están mostrando información sonora acá a través de Perdidos en el Espacio. Estamos presentando los dos últimos discos o compilados de esta congregación de músicos agrupados en la comunidad electroacústica canadiense. Nos han enviado estos compilados llamados Caché 2004 y Caché 2005. Ya empezamos a escuchar el último CD, el 2005. De fondo creo que estamos escuchando a James Duhamel con el track llamado La Radeau. Y vamos a escuchar otra obra que ahora me vengo a dar cuenta, elegí nuevamente a Samuel Baudouin, esta vez con la obra llamada N'importe quoi. Vamos a escuchar eso primero y luego vamos a escuchar a Bédard Martin con Topographie de la Noisette o algo por el estilo. Bueno, más información, los invito a visitar nuestro blog www.perdidos.cl. Estamos en un especial de música electroacústica canadiense. Voy a hacer un paréntesis para adelantarles que el próximo lunes nos vamos a juntar con Otavio, con quien empezamos este programa de Perdidos en el Espacio hace ya casi 11 años, a hacer un programa especial. Nos surgió la idea de hacer un desafío, le hemos llamado desafío Jukebox. ¿De qué se trata? Nos tomamos la idea de este espacio dentro de la revista inglesa especializada The Wire, en que invitan a músicos igualmente especializados y de vanguardia a adivinar canciones de discos que ni se imaginan, ni ellos mismos tampoco se imaginan, pero algunos salen muy bien parados del desafío. En este caso con Otavio nos vamos a juntar acá, cada uno con un iPod, y vamos a empezar a dispararnos cada uno al otro canciones al azar de muchas bandas que hemos mostrado en estos casi 11 años. Vamos a tratar de ser tampoco, no tan exquisitos, sino vamos a mostrar canciones que a ustedes también les va a sonar, creemos. Bueno, en fin, eso el próximo lunes. Más información en nuestro blog www.perdidos.cl. Entonces, repito, estamos en este especial de música electroacústica. A la vuelta voy a aprovechar de dar algunos datos de algunas tocatas que se vienen esta semana. Especialmente me parece que Núcleo de Resistencia Estética se va a presentar, la CUT también me parece, pero más ratito les comento. Así que vamos primero con Samuel Baudouin y luego con Bédard Martin. Esto es Perdidos en el Espacio. Pero, sí, saludo, gracias Rolo. Me recuerda que tenemos otro saludo también de los amigos músicos que han mandado a través de, esta vez también corresponsal Diego Grunwald con Damo Suzuki. Damo Suzuki perteneció a la banda alemana Can. Así que vamos con Damo. Lost in Space is the name of the piece. Lost in Space. Yeah. You can say, hi, I'm Damo Suzuki. You're listening to Lost in Space. Hi, I'm Damo Suzuki. You're listening to Lost in Space. Lost in Space? Which space? Your apartment is a space or somewhere else? Oh. Okay, thank you. Que un hombre de mi linaje tenga que hacer esto. ¡Qué asco! ¿Qué pensarán de mí? ¡Doctor Smith! Le traje mi postre. Tú si eres un amigo, no esa chatarra chismosa. Delicioso. Me trajiste café, ¿verdad? ¡Es una nave extraña! ¡Ay! ¡Nos invaden! ¡Corramos! ¡Por allá! ¡Vamos! ¡Nos están invadiendo! Estamos de vuelta, estoy perdidos en el espacio. Lo que, para la gente que recién se está acoplando a esta nave, lo que acaban de escuchar fueron dos obras del disco Caché 2005, editado por la comunidad electroacústica canadiense. Ellos nos han enviado los dos últimos compilatorios, obras que han sido seleccionadas entre muchas, hablo entre 300, sobre 300 obras, han seleccionado 10 u 11 para que integren este compilado. Hemos presentado en este bloque recién a Samuel Baudouin y también a Bedard Martin. Y bueno, lo que escucharon último, a ver si les pareció lo mismo que a mí, pero fue muy cinematográfico, muy como banda sonora. Incluso no banda sonora, sino el sonido de la película en sí. Y lo que vamos a escuchar ahora también pertenece a este CD Caché 2005. No, todavía no lo voy a anunciar. Voy a aprovechar de anunciar unas tocatas que se vienen esta semana. Tengo aquí la información. El ensamble Núcleo de Resistencia Estética, quienes se presentaron para Perdidos en el Espacio hace ya tal vez un año en las sesiones que teníamos los lunes en vivo, junto a Caminito 3, La CUT y también Un Rato Eden y además Payaya. No, perdón, estoy puro disvariando. El día 6 de julio se va a presentar Núcleo de Resistencia Estética junto a Caminito 3. Y las próximas semanas, así sucesivamente, con otras bandas. Esto va a ser en el Taller Sol, que queda en Compañía 2131, acá en Santiago, a las 10 de la noche. Desde las 10 de la noche en adelante, a 1.500 pesos. Más información en el web de la productora Mutante, es igual productoramutante.cl. Y también tenemos otra tocata de La CUT y Dayana Andrea. Ellos se van a presentar en la Casa Ocupa aquí, que queda en República 550. Esto es el viernes 7 de julio a las 9 de la noche y cuesta solo 500 pesos. Esas dos tocatas recomendamos para esta semana. Y ahora vamos con la música experimental de los amigos canadienses. Vamos a ir primero con Nicolás Bugayev, con su proyecto o con su obra llamada Noise at Six, o Ruidos a las Seis, que tiene que ver con también procesos. Bueno, pescó mucha sonoridad de la hora 6, que en Canadá al menos, o en Estados Unidos, hay mucha información asociada a esa hora. Hay mucho noticiario y también hay muchos programas noticiosos, entre comillas, de programas, de televisoras relacionadas con la farándula, como E! Entertainment Television u otros. Así que Nicolás pescó esa información y la procesó, y van a escuchar ahí como cuál es la majamama que queda. De hecho, hay una voz que hace referencia a Bush, el presidente Bush, y ese Bush empieza a repetirse como un eco que al final parece que fuera una sirena de bombardeo nuclear. Luego vamos a escuchar a Thierry Gautier con su obra Estudio sobre el clavecín y los pájaros, que también tiene algo que ver con eso. O sea, van a escuchar esos dos, bueno, ese instrumento y esos animales ahí también dentro de la obra. Así que vamos primero con Nicolás Bugayev y luego con Thierry Gautier. Ah, gracias. Se me olvidan los saludos que tenemos muchos recopilados en tantos años. Esta vez ¿de quién? Ah, de Kristin, de la banda Moom, de la banda islandesa. Así que es un saludo para los amigos de Perdidos y luego con esas dos horas. Gracias, Rolo. Hola, de Kristin, nos vemos en el Moom. Quiero estar Perdidos en el Espacio. Varios crocodiles. Beep! News. I'm welcome, I'm Suki. Here are your headlines. Some numbers today about the state of the economy and the nation. The government said that fuel prices have increased sharply in the last week. The average price of gasoline rose $20. And now to the campaign trail where President Bush ahí estás, mi mecánico amigo. ¿Entregaste mi pastel? Según sus instrucciones, se lo entregué al Dr. Smith. Excelente, excelente. El Dr. Smith le ha enviado un mensaje. Sí. Es este. Sí. Y ahora también le envía esto. Tengo que retirarme. Aló, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya nos vamos despidiendo de este especial de música electroacústica enviada por amigos de la comunidad canadiense, orientado a esta opción de vida, en realidad casi. Vamos a escuchar, finalizando, a Nick Storring con su proyecto o su obra llamada Ignius, o Ignia, o Ignio, que tiene que ver con el proceso metamórfico de una erupción volcánica. Así como desde el calentamiento de la roca hasta la transformación en magma y después enfriamiento. No creo que vayamos a alcanzar a escuchar todo, pero los dejo invitados a que ustedes investiguen y visiten el blog de Perdidos y ahí el link hacia la comunidad electroacústica. Así que, merci beaucoup a todos los amigos canadienses. Gracias, Rolo. Luego viene, se me olvida el nombre, Audiomorfosis, eso. Así que no se vayan. Y nos vemos el próximo lunes, recuerden, con el desafío Jukebox, acá en Perdidos en el Espacio. Perdidos en el espacio.